Conversando con el licenciado Eduardo Blanco, quien es el director de turismo de la alcaldía de Mariño en Porlamar, con relación a la suspensión de la participación de la alcaldía en el FITBEN 2016, que se llevará a cabo a partir de este día 23 de noviembre en la isla de Margarita. Es importante destacar que el licenciado y tanto el licenciado como la alcaldía de Mariño hicieron todo lo que tenían que hacer en cuanto a los requisitos que solicitaba, en este caso, la organización del FITBEN. Ellos cancelaron todo y cada uno de los aranceles que les requerían para su participación. A última hora, la misma organización, los mismos encargados de la organización del FITBEN le participaron que ellos no iban a poder estar en esta exposición. Escuchamos las declaraciones del licenciado Eduardo Blanco. Sí, bueno, te cuento. El día de ayer, nos informan en la mañana que ya se podía acceder a las instalaciones para el montaje de nuestro stand. Nosotros ya tenemos del lanzamiento el Día Mundial del Turismo, que se dijo que se iba a hacer el FITBEN acá en Margarita, la coordinación de nuestra participación en las ferias. Entonces adquirimos un stand de 6 metros cuadrados donde íbamos a participar y mostrar entonces las bondades del municipio, así como toda la parte de las ferias gastronómicas que estamos llevando, donde estamos impulsando a más de 400 emprendedores gastronómicos, artesanales, textiles, comerciales, y todo lo que es el proyecto que estamos llevando a Pescado Corundía. Igualmente nos iban a acompañar aproximadamente 12 hoteles que no tenían la capacidad para poder participar por los costos, y entonces nosotros le estábamos abriendo nuestras puertas a través del stand para que ellos pudieran promocionarse. Y cuando llegamos al día de ayer, con el stand a hacer la instalación, nos informan que primero habían dicho que había un problema técnico en el ala donde se encontraba el stand y que todos los stands que se encontraban ahí no iban a participar, y luego nos informan in situ de que no había ninguna alcaldía podía participar, que en ningún momento se habló de que ninguna alcaldía, cuando nosotros en cada una de las comunicaciones, en cada una de las conversaciones, hasta la factura pro forma que nos enviaron ellos, dice alcaldía del municipio Mariño. Entonces, nos informaron fue eso, y ayer, bueno, estuvimos todo el día gestionando y coordinando para entonces nosotros poder participar y poder representar no solamente el destino por la mar, sino también acompañar a nuestros prestadores de servicio que iban a hacer negocios en la feria, pues. Ahora, otra cosa, ¿quién es la persona que le da esa información a ustedes como alcaldía? Telefónicamente nos las dio primero el tema del problema técnico, un funcionario de INATUR que estaba coordinando todo lo que era el tema del pabellón nacional, y una vez en el sitio, la coordinadora del pabellón, Xiomara Cerezo, nos informa. Y bueno, ya una vez estando nosotros ahí, se acercó el presidente de FITBEN, Hugo Martínez, para notificarnos de que en ningún momento las líneas habían sido muy claras, que las alcaldías no iban a participar. Pero ahí nosotros habíamos visto que la alcaldía del municipio de Barcelona, de Anzoátegui, tenía un stand de 12 metros cuadrados. Nos habían informado que el stand nuestro el día viernes era el stand número 18, y cuando llegamos el stand número 18, no lo habían instalado y nos habían cambiado al stand número 44. En cada uno de los espacios donde se iban a hacer las instalaciones estaba tanto el nombre de la empresa como el número del stand. Y el número de nosotros en el sticker o la etiqueta donde decía el número, resulta que se lo habían cortado, pues. Ahora bien, ya, me imagino que ustedes tuvieron que pagar el espacio para eso, y hicieron ustedes el pago de acuerdo a lo que ellos habían exigido. Correcto, o sea, todo el proceso se hizo de acuerdo a las indicaciones que nos pasaban ellos vía electrónica, por correo electrónico y a través de conversaciones telefónicas que se realizaron, donde ellos nos decían, bueno, el paso tiene que hacer el pago de esta manera, estas cuentas nos pasaron, nosotros tenemos todos esos respaldos, y cuando ellos nos pasan esa información, nosotros les solicitamos a ellos que nos hicieran la factura pro forma para nosotros poder emitir el pago. Una vez que ellos nos emiten la factura pro forma, nosotros emitimos el pago. Ahora, ¿qué va a pasar con ese dinero? Porque yo me imagino que una vez que ellos, primero que se tuvieron que haber dado cuenta de que el pago lo estaba haciendo la alcaldía, en principio. Por supuesto. Y en segundo lugar, ¿qué respuesta le dan a ellos, a ustedes en cuanto a ese dinero? ¿Se quedan ellos con ese dinero? ¿Se lo van a devolver? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ellos nos informaron de que nos iban a hacer la devolución, el reintegro de ese dinero. Ya esta mañana nos llamaron para entonces notificarnos de que le pasáramos toda la información para el reintegro del dinero. Porque no solamente fue el del espacio, sino que también entonces fueron el pago de las credenciales adicionales. Y en todo momento, cuando estábamos solicitando las credenciales, que fue a través de otro correo electrónico con otras personas y otras conversaciones con otras oficinas encargadas de esa logística, se les notificaba, el alcalde va a participar, necesitamos la credencial para el alcalde, el director de turismo de la alcaldía, y cada uno de los correos está firmado que dice alcaldía del municipio de Mariño, del estado de Nueva Esparta. Ahora bien, ¿qué opinión ves tú, o sea, qué crees tú que pasó aquí en esta situación, el por qué, después de haber recibido un pago, después de haber hablado y haberse reunido con toda la directiva de lo que es los organizadores del FITBEN 2016, que se va a realizar a partir de mañana en la isla de Margarita, ¿a qué crees tú que se debe? Bueno, o sea, no es primera vez que el ministerio hace una jugada como esta. Ya en el 2014, cuando nosotros participamos en la feria de FITBEN de Barinas, que fue la primera participación que tuvimos nosotros en este tipo de feria, o sea, porque no es primera vez que estamos participando, ya hemos participado en ediciones anteriores, a la alcaldía de Barinas, que es una alcaldía opositora, le hicieron lo mismo que nos están haciendo nosotros. No le permitieron. Entonces, ¿tú crees que por ser alcaldía opositora, por ser en este caso el alcalde Alfredo Díaz, o el dirigente más fuerte de la oposición que está en la isla, eso es un motivo por el cual, pudiese ser el motivo del cual ellos no permiten de que ustedes participen? Mi opinión particular es que esa es la causa principal de eso, porque ellos hablaban, o sea, hasta le mostramos parte del material que nosotros estamos llevando, que no estamos llevando un material de proselitismo político, sino que estamos llevando un material de promoción de destino, de Por la Mar como destino, donde estamos llevando las ferias gastronómicas. Los videos nuestros son sobre la feria gastronómica, la feria de la sardina, Por la Mar está de moda, tenemos El Pescador por un Día, que no son productos turísticos que se están comercializando, y ni siquiera, o sea, tomando en cuenta que se está promoviendo un destino, no tomaron en cuenta. Siendo nosotros la capital sede de las ferias. Sí, eso es lo que llama muchísimo la atención, no solamente que realicen la feria del FITBEN 2016 en la isla de Margarita, sino que está dentro Por la Mar, que es la sede donde se va a realizar el evento. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, y de verdad nos gustaría que nos dieran la oportunidad de que los días siguientes a la feria pudiesen ustedes informarnos más sobre eso, más aún cuando lo que se está promoviendo o la misión de el FITBEN es promover el turismo dentro de Venezuela, y que llama muchísimo la atención de que Por la Mar, que saben que es una ruta turística comercial, no pueda participar en ello.